Here come the one string dilly bow, and this here song is called, yeah, you guessed it, dilly bow. A dilly bow. Bueno, el viernes 22 de octubre hay una asamblea en defensa de los territorios del agua en San José, en Rafael Peraza, a las 6 de la tarde, Plaza Artigas. Convocan Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, El Agua es de Todos, Comisión de Vecinos del Cisne y Solís Chico, No al Mega Basurero, Agrupación Los Tucutucu, Arasatí Libre y No al Proyecto Neptuno, Asamblea por el Río Santa Lucía y Río de Primer Orden. Apoyan Intersocial San José, Hermanidad Pro Derechos, Red Unión, Grupos de la Costa. Bueno, vuelve la biblioheladera. Sí, es así. Esto será ahora, hoy, este sábado y todos los sábados a partir de las 11 horas hasta las 13 horas. Y bueno, este sábado 25 hoy tendremos narración de cuentos, yoga para niñes y exposición plástica y más. Bueno, tenemos de todo para hoy, así que los esperamos en la biblioheladera. Apoyá la escuela número 156. Hay venta de ravioles congelados. 145 pesos los 100 ravioles. Y la entrega es el 7 de octubre. Los encargues son al número de teléfono 4334-7143. Jornada Argentina de Educadores Musicales. Bueno, esta es una jornada que es hoy, el sábado 25, a las 15 horas. Dictarán la jornada la magíster y profesora Andrea Tejera y la formación docente magisterial de Montevideo. Y Julio Brum también estará, que es director de mundobutia.com. Estará en una de las mesas de intercambio y reflexión del seminario de FLADEM, Córdoba. La presentación refiere a la pertinencia de radiobutia.com como herramienta para el desarrollo sonoro y musical en las futuras maestras. Esto se puede ver, pueden ver esta charla en YouTube, que será en la página youtube.com/user/fladem/ lo deletreo, pues si no lo van a encontrar, FLADEMCBA, Fladembkba. Aún falta el Memorial de Mujeres Expresas Políticas. El viernes 1 de octubre a las 16:30 horas, en la Avenida de las Leyes y Colombia, junto a la Piedra Fundamental, hay una ronda de intercambio con las expresas sobre el memorial que queremos, dice el comunicado. Actuará Murga Perlita Cucú. El comunicado es de Expresas Políticas del Uruguay. Exigimos memoria, verdad, justicia y reparación. Nunca más violencia contra las mujeres, nunca más terrorismo de Estado. Misteriosa escritura a cargo de Sebastián Pedroso. Un taller donde los niños y niñas podrán iniciar, desarrollar y terminar un cuento breve sobre el género terror-misterio. Opa, qué bueno. A través del análisis de diferentes obras y autores dentro del género. El desarrollo de este taller se da en una serie de encuentros virtuales donde, en primera instancia, se dará lectura de cuentos, relatos y fragmentos de textos y autores emblemáticos del género, Poe, Quiroga, Lovecraft, Jacob, etc. Se dará cierre al taller con encuentros presenciales de 2 horas donde se leerán textos junto a la devolución escrita de cada uno de los relatos. Bueno, es dirigido a niñas y niños y adolescentes del departamento de Canelones. Y el inicio es el 6 de octubre a las 18 horas por Zoom. Las inscripciones serán a partir del miércoles 22, o sea, ya empezaron, a través de un formulario. Bien, esto es del Ministerio de Educación y Cultura y la Intendencia del Gobierno de Canelones Cultura. Mega cara, pobre, everybody gonna know. Bueno, Teatro Pilares, este domingo 26, en el Espacio Carlos Alfredo, a las 18 horas, hay una obra de teatro. No sé cómo se llama la obra de teatro. Vulnerables. Presenta Vulnerables. Muy bien, estaba muy interesante. Reservas al 092-81-2522 y la entrada es a colaboración. Perfecto. No, y podemos comentar, aprovechando que, bueno, se empezó a mover el Espacio Carlos Alfredo con... nunca paró, digamos, la parte de talleres y eso en algún momento estuvo medio parado, pero ya hace tiempo que se retomaron y bueno, en la radio seguimos, pero ahora empezamos con las actividades abiertas, con aforo, cumpliendo con los protocolos, pero bueno, está bueno que se empezó a mover y arrancamos el arte de la cacerola el viernes pasado con una actividad hermosa, con Delirio Colectivo, que estuvo divino. Así que, bueno, y bueno, en octubre seguramente va a estar el segundo Arte de la Cacerola y bueno, van a empezar a ver una cantidad de actividades culturales. Así es, y hoy, bueno, hoy no, mañana, se tendrían que agendar hoy, este Teatro Pilares, entonces también, acá en el Espacio Carlos Alfredo. Divino. Bueno, continuamos disfrutando del arte, de la música de Sissick Steve. Y ahora vamos a escuchar el segundo tema de este disco, Man From Another Time, que se llama Big Green and Yeller. Can't you hear? Ain't about nothing except an old John Deere. I'm gonna give me old John Deere, old model 60, some pretty near. Gonna go out and buy me 10 acres now. Drive my tractor, fall in the deer. John Bell. Except an old John Bell.